la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Tratando con calma el caos. Bienvenidos, bienvenidos a una nueva semana, una nueva edición de Primera Maraña. Lunes 3 de julio, arrancamos ya la segunda mitad del año efectivamente. 6 meses quedaron atrás, 6 meses quedan por delante y toda la semana también. 2 minutos pasan de las 8 de la mañana, 13 los grados en este momento en La Plata y alrededores. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a nuestro WhatsApp 221-438-6002. Como siempre pueden seguirnos por nuestras redes Radionauta FM, Radionauta Pulso Noticias. Ahí pueden encontrar toda la actualización, toda la información para mantenerse informados y sabiendo qué está pasando en la radio, qué está pasando en el portal de Pulso, con quienes obviamente producimos en conjunto este programa. Hoy vamos a estar hablando, y espero decirlo bien, con Elena Yakovleva. Creo que esa es la forma de pronunciar el apellido. Vamos a estar hablando de 4 estaciones, cocina salvaje, un potencial gastronómico de las plantas silvestres e ingredientes no convencionales. Así que ahí arrancando la semana con un poquito de información culinaria para abrir los horizontes de nuestra alimentación. Y también, como cada lunes, esperamos comunicarnos con nuestro columnista de deportes, Pedro Garay. Y hoy es lunes de Lo Último De, donde repasamos algún disco que haya salido hace poco, y realmente poco es la novedad del día de hoy. Menos de medio mes tiene este disco, salió publicado el 16 de junio de este año. Estamos hablando del nuevo disco de Barbie Recanati, El Final de las Cosas. Y nos trae hoy la selección de estas canciones de la mano de la Chini, que le gusta mucho Barbie, así que se me ocurrió pedirle el favor de que desde su conocimiento, de su gusto por Barbie Recanati, nos diga cuáles serían unas buenas 4 canciones de este disco para poder representarlo, para que tengan una idea de lo que se trae Barbie en esta última, en su última placa. Un disco que, vamos a decirlo, desde todos lados nos va a meter en un lugar, nos va a llevar a una atmósfera, desde el título, El Final de las Cosas, una tapa con una mañana muy nublada, podríamos decir, en algún paraje medio desiertico que se ve un árbol ahí con mucha niebla y una clara intención de llevarnos en el tiempo, en algún punto, recuperando muchísimo del sonido de los 80, sintetizadores, mucho reverb, mucha guitarra ahí cruzándose al fondo, mucho post-punk, podemos decirle, sí, al estilo Barbie Recanati. Y arrancamos con esta primera canción, que es Fin del Mundo. escuchar una palabra, una tragedia sin alguien más. ¿Cómo se vuelve tan, tan, tan lento y aburrido, estúpido y sin sentido, frío y egoísta, tan largo y sin salida? Dejando un drama por decírtelo, oh, oh, oh, decírtelo, oh, oh, oh. Me destruí por hacerte creer que el fin del mundo era un nido de amor, con palabras de amor y canciones de amor. Más en el mismo lugar, sin escuchar una palabra, una tragedia sin lágrimas. Todo se vuelve tan, tan, tan lento y aburrido, estúpido y sin sentido, frío y egoísta, tan largo. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Estás escuchando La Primera Maraña. Lunes de 8 a 9 horas por Radionauta. Minutos pasan de las 8 de la mañana. Habíamos anunciado previo al fin de semana que venía un pequeño aumento de las temperaturas y por suerte nos salió bastante bien, pequeñísimo, pequeñísimo, pero estuvimos en temperaturas más agradables durante el fin de semana, un muy lindo día sábado con sol y un muy buen domingo para dominguear. Hoy también la temperatura va a estar agradable, va a seguir en estos 19 grados de máxima. Nublado el día de hoy, pero con algo de sol que nos va a acompañar en la tarde. Estamos extrañando las lluvias, unas lluvias tranquis que puedan regar. Mañana parece que va a haber algún que otro chubasco. Esperemos a ver cómo llega ese chubasco prometido. Lo que también tenemos para compartirles en esta mañana, para arrancar la semana y arrancarla informado, informades, son los títulos de Pulso Noticias. Francisco premió a Tucho Fernández con un cargo central en el Vaticano. Bergoglio designó al arzobispo de La Plata, Víctor Fernández, conocido encubridor de sacerdotes pedófilos en nuestra ciudad, como prefecto para la doctrina de la fe. Dicho cargo lo ocupó, entre otros, Joseph Ratzinger, previo a ser papa. El órgano funciona como Ministerio del Vaticano para controlar, censurar y sancionar todo lo relacionado con los valores del catolicismo oficial. Violencia de género. Se cometieron 136 femicidios y transvesticidios en el primer semestre del 2023. Así lo informó en las últimas horas el Observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA. Además, desde el 1 de enero al 29 de junio de este año se registraron 272 intentos de femicidios. En ese periodo, 134 niñas y adolescentes se quedaron sin madre. Las provincias con tasas más altas fueron Chaco, Neuquén, Santiago del Estero y Formosa. Citibel, entraron a la comisaría y le robaron a un policía en servicio. El insólito hecho ocurrió ayer en la comisaría décima de Citibel. Un policía en servicio sufrió el robo de su bicicleta Bairo, valuada en varios miles de pesos, que estaba en el interior de la institución de seguridad. Al terminar la jornada laboral, fue en búsqueda del vehículo para retirarse a su casa y al llegar a donde la había dejado, ya no estaba. Las investigaciones apuntan a revisar quiénes estuvieron en la comisaría a lo largo del día. Exigen la creación de un consejo para controlar la recolección de ESUR en La Plata. La oposición envió un proyecto al Consejo Deliberante para controlar la actividad de la empresa recolectora de residuos en la ciudad debido a la acumulación de basura por faltas de la compañía. Hay faltas en la empresa ESUR en lugares en donde debería pasar y no pasa, donde se construyen microbasurales. No hay buena educación ambiental y el sistema de GPS no se ha implementado, señalaron los ediles locales del Frente para la Victoria. Hasta acá los títulos para arrancar una nueva semana, un nuevo mes, arrancar julio, informade. Como siempre, si querés profundizar la información, lo podés hacer ingresando, ahí va, se mezclaron las palabras, hacer ingresando a www.pulsonoticias.com.ar, ahí vas a poder ver todo el desarrollo periodístico de los compañeros de Pulso. Y obviamente está el botoncito donde podés hacer clic y suscribirte a la comunidad pulsera y de esa forma aportar al sostenimiento del periodismo cooperativo. Y vamos a seguir repasando este último disco de Barbie Recanati, El Final de las Cosas, decíamos, lanzado hace muy, muy pocos días, menos de un mes y monedas. El Final de las Cosas, segundo disco de Barbie, ahí va, de Barbie Recanati como solista, luego de haber sido la líder de Utopians durante 10 años. Y para esta segunda canción, la Chini optó por... Se me fue el nombre de la canción, Eva. Optó por Para Vos, una canción de las más tranquis del disco,

23 minutos pasan de las 8 de la mañana, como decíamos al inicio. Ya estamos en comunicación, espero decirlo bien, con Elena Lacobleva, parte de Cuatro Estaciones, Cocina Salvajes, para hablar de este mundo de la gastronomía con plantas silvestres e ingredientes no convencionales. Buenos días, Elena. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Lo dije bien al apellido? Más o menos. Es Lacobleva, con I. Ah, este es el problema de las I mayúsculas y la L minúscula, se me mezcló ahí. Lacobleva, bárbaro. Bueno, contanos un poco quién sos y de dónde viene esta idea de empezar a estudiar, ¿no?, estas plantas silvestres, ingredientes no convencionales y el libro que sacaron. Bueno, yo soy... En realidad soy una persona común que hace estas cosas en su casa, y en un momento lo quise compartir y de ahí nace el tema del libro y de los talleres y las recorridas. Básicamente me gusta cocinar y siempre buscando ingredientes nuevos me di cuenta que estaba salteándome una fuente de ingredientes increíble, que es la flora silvestre. Así que nada, me dediqué a estudiar eso, a aprender a reconocerlas y a usarlas también en mi casa. Y una vez que me di cuenta de lo espectacular que es todo ese tema, quise compartirlo con más gente y de ahí empezó todo el tema de la página, del grupo de Facebook, los libros. Así que bueno, eso es un poquito el resumen. ¿Y qué, digamos, cómo podemos identificar, además de los libros, cómo fue el proceso, ¿no?, de empezar a identificar, bueno, voy a probar esto, lo otro, ¿no?, y ir viendo, nada, cómo identificar lo que nos da la naturaleza, qué es comestible, qué no, qué sabores se pueden mezclar? Mira, las ideas sobre qué probar y qué no, las podés sacar de varios lugares. Por un lado, hay muchísima información así general sobre qué plantas son comestibles, como, no sé, los libros de Rapoport. Hay varios libros así que te dicen, en líneas muy generales, qué planta es comestible. Lo que no te dice es exactamente cómo comerla, cómo recolectarla, en qué momento del año buscarla. Y esa es la parte que yo estoy tratando de llenar con mi trabajo. Como enseñarle a la gente exactamente qué hacer paso por paso para que ni se equivoquen en la identificación ni les quede fea la comida. También se puede, por ejemplo, buscar en gastronomías de otros países, que pasa mucho que plantas que acá no saben, nadie sospecha que se comen, en otros países las venden en la verdulería. Entonces, solamente haciendo un poquito de investigación te das cuenta que, qué sé yo, la flor del banano, que por acá donde yo vivo se usa mucho como ornamental los bananos, y hay un momento del año que está lleno de las flores que se pueden recolectar y comer íntegras y son súper nutritivas. Eso en la India. Ahí te perdimos un poquito la comunicación. Nos escucha. Ahí está, ahí se recuperó. ¿Nos escuchás? Ahí sí. Ahí va, se cortó. ¿Se puede escuchar? Sí, sí, justo cuando estabas contando lo de la flor de banano en la India. Ah, claro, que hay algunos ingredientes que en otros países son ingredientes de uso habitual, que acá no se sospecha ni siquiera, pero si hacemos una pequeña investigación podemos descubrir qué ingredientes son y podemos incluso simplemente agarrar y buscar recetas que ya existen, que ya circulan y que la gente viene haciendo hace cientos de años. No sé, la carne gorda, el fosforito, es una planta silvestre que está por todos lados, que en otros países se usa, así como la espinaca. Entonces no hay que hacer tampoco mucha inteligencia, solamente agarrar y buscar una receta y hacerla, y ahí ya te das cuenta y la podés incorporar en otras cosas que ya venís haciendo. Ahí nombrabas que además del libro, de la página, de los grupos, están los talleres. ¿Qué se dan en los talleres? ¿Cada cuánto son constantes durante todo el año? Mira, nosotros de talleres, ahora estamos en un pequeño paréntesis porque nació nuestro bebé que tiene 5 meses, entonces nos estamos tomando nuestro tiempo para reorganizar la vida. Pero antes de eso, y pronto también retomaremos esa modalidad, lo que venimos haciendo es un taller mensual en el Parque Ecológico de Villa Elisa, donde hacemos recorridas de reconocimiento y degustaciones. Cosa que la gente pueda ver qué plantas están en cada momento del año y después puedan probar comidas hechas por nosotros de antemano con esas plantas. Y aparte de eso, vamos concretando en lugares puntuales, que eso siempre depende de que haya alguien disponible para hacer la inteligencia en el lugar, pero hemos hecho giras por el interior, por la costa, haciendo tallercitos así, y lo vamos acomodando también a la situación que hay. No en todos lugares se puede hacer una recorrida larga, o no en todos los lugares hay espacio para una gran degustación, pero la idea es esa, básicamente que la gente aprenda a identificar las plantas, o que empiece el taller mirando una cuadra sin ver nada de comida, y después les vamos indicando puntualmente qué cosas son comestibles, y se dan cuenta que en realidad la mayoría. Y después pasar a la parte de la degustación, donde ya nos tomamos el trabajo previamente de preparar las cosas para ellos, y así no tienen que esperar tanto, y la experiencia es un poco más fuerte de ver la planta y degustarla el mismo día. Elena, ahí nombrabas también, ¿no? Cada época del año, cada estación tiene sus plantas que se dan. En La Plata, ahora estamos en el invierno, ¿qué se puede encontrar? ¿Qué es importante que busquemos, ¿no?, para afrontar los fríos, para estar ahí preparadas para soportar el invierno? Sí, mira, el invierno es la época, es igual que si tenés una huerta, todo lo mismo que cultivás en la huerta, cosas parecidas están disponibles de forma silvestre, o sea, tubérculos, órganos subterráneos, rizomas, por ejemplo, la chira tiene rizomas comestibles y están para recolectar ahora, y verduras de hoja, crucíferas, por ahí alguna legumbre ya. Pero bueno, más que nada verduras de hoja. Mira, acá estoy mirando por la ventana y te voy a nombrar lo que veo, lo primero que se me atraviese. Y estoy viendo capiquí, que es una planta espectacular, de un sabor súper noble. Se parece mucho a la espinaca de sabor. Y la usamos de la misma manera. O sea, no es invasiva, no es amarga, no, nada. Es muy versátil. Estoy viendo ortiga, que es una planta que tiene 10 veces más hierro que la espinaca. Es una planta espectacular, que si la tienen, cuídenla. Estoy viendo lengua de vaca. La lengua de vaca es una planta también muy nutritiva, que ahora estamos recolectando las hojas, pero más adelante vamos a recolectar sus semillas para hacer harina. También las raíces son comestibles. Es una planta que se le da un uso medicinal. La bardana, que tiene unas hojas gigantes que con poquitas es una espectacular para una familia. Hay muchas cosas. Estoy viendo también brotal, que tiene unos tubérculos aéreos, que se pueden recolectar los aéreos y los subterráneos también en este momento. ¿Qué más tenemos? Estoy viendo capuchina o la taco de reina, que es una planta que se usa ornamental, pero que también es comestible. Ahora en el invierno no es un momento más fuerte, pero por alguna razón acá está protegida y está muy robusta. Sí, hay muchísimas cosas para recolectar ahora. También una cosa que está disponible ahora son los higos de la enamorada del muro, que es los comemos salados o dulces, también son un ingrediente muy versátil. Tenés una verdulería del otro lado de la ventana, tenemos, ¿no?, en términos de todas las posibilidades. Sí, yo dejé de hablar porque no quiero extenderme mucho, pero la verdad que hay muchísimas cosas más. Sí, ahí, bueno, en lo que nombraste, me tocó sin probar la ortiga, que uno tiene una idea de que, bueno, pica, entonces media como mala y se le tiene medio rechazo, pero unos ñoquis verdes de ortiga que estaban muy buenos. La verdad que eso, poder romper también los tabús que tienen algunas plantas silvestres. Sí, y una cosa que hay que también por ahí abrir un poquito la cabeza al respecto, que el hecho de que pica no quiere decir que sea mala. La ortiga, el picor de la ortiga se usa incluso como terapia para tratar un montón de cosas, de traumatismos, artritis. Es un picor beneficioso que hace que circule la sangre, que... Nada, que el cuerpo, como que llamarle la atención al cuerpo sobre el lugar donde te está picando. Entonces, no necesariamente que te esté picando es una cosa mala. Obviamente, si vas a recolectar ortiga para comer, no siempre estás de humor de que te pique, y hay formas de evitar tocarla o que te pique mientras la recolectas. La verdad que eso es un temita que con... un par de detalles puedes evitar que te pique y no pasa nada. Y al comer obviamente no pica, porque al cocinarla se desactivan los pelitos urticantes. Acá estaba viendo en el Facebook que otra de las recomendaciones que hacen para el invierno que me llamó mucho la atención es la corteza externa del pino. ¿Cómo se utiliza? Sí, mira, la corteza externa del pino en realidad está disponible todo el año. El invierno es un momento ideal para comerla por el aporte nutricional que hace, porque es muy rica en vitamina C y ayuda a estimular la inmunidad. Entonces, todas las cosas que necesitamos fortalecer en el cuerpo, la corteza acompaña en eso. Y lo que hacemos con la corteza es que la molemos para hacer una harina. Y la harina después la usamos en panificados, postres, pastas. También la podemos usar incluso en salsas, como saborizante. Tiene muchísimos usos y el sabor es una cosa que no se puede describir. La tenés que probar. Pero bueno, por las dudas aclaro que no tiene gusto a resina, no contiene resina. Es una cosa totalmente inesperada, lo suave que es el sabor, y al mismo tiempo que tiene una personalidad que por ahí no te imaginabas que podías encontrar en una corteza de un árbol que está por todos lados y que medio plaga. Elena, nos llegan preguntas de oyentes. Tefa nos pregunta sobre los usos que se le pueden dar al dientes de león, que tiene de hasta 2 metros ahí por donde está viviendo. A ver qué uso se le puede dar. Uf, mira, el diente de león es la mejor planta que te puede tocar. Lo que tiene es que por ahí, si una persona no está muy familiarizada con el sabor amargo, por ahí la tiene que empezar a usar de a poquito. Pero el diente de león lo usamos, la más básica en ensaladas crudas, lo podemos usar en preparaciones cocidas, como relleno de pastas, de empanadas, de lo que quieras. Si no te gusta el sabor amargo, lo vas mezclando con otras verduras. Pero lo usamos en infusiones, en bebidas frías también, crudas, procesado con agua y filtrado, te queda un agua verde que es deliciosa, la puedes endulzar un poquito. Y además lo beneficioso que es para el cuerpo, porque ayuda a la digestión, ayuda al hígado, ayuda a la producción de bilis. Incluso lo usamos en postres. Por ejemplo, yo ahora estoy por publicar una receta de un postre con diente de león, que por ahí no es lo más estereotípico que uno pensaría con una verdura de hoja amarga. Pero con un poquito de imaginación lo podés incorporar en un montón de cosas. Elena, También, bueno, del diente de león, yo me extendí con las hojas, pero son comestibles. Las flores en escabeche son una delicia, los capullitos en vinagre, como si fueran alcaparras. Para mí me gustan más que las alcaparras, tienen gustito como alcaucil. Y las raíces del diente de león también son una cosa muy importante a tener en cuenta, porque las tiernitas son comestibles como verdura, ralladitas en una ensalada. Pero las más fibrosas las deshidratamos, las tostamos y las molemos para hacer una especie de café. O sea, obviamente no es café, es mejor que el café, porque tiene todas las propiedades del diente de león sin la cafeína y sin la parte negativa de tomar café. Obviamente el sabor es distinto, no lo pensamos como un reemplazo del café, lo pensamos como una bebida parecida. Elena, antes de despedirnos, sí. Si querés comentarnos las formas de las redes para poder comunicarse, para quien tenga alguna pregunta para seguir ahondando, y también dónde conseguir los libros. Mira, los libros los pueden conseguir comunicando con nosotros a través de las redes, sino también está en la página de la editorial Ecoval, y están también en algunas librerías como Cúspide y Aves Argentinas, pero otras más que yo en realidad no sé exactamente cuáles. Y para aprender sobre, para ver las cosas que nosotros publicamos, lo mejor es que se conecten con nosotros por las redes, que tenemos, como donde más actividad tenemos es en Facebook, que tenemos la página que se llama Las Cuatro Estaciones guión Cocina Salvaje, y tenemos también un grupo de discusión que es muy interesante, que se llama Cocina Salvaje guión Recetas e Identificación, que está bueno porque la gente puede hacer consultas ahí, si encuentra una planta y la quiere identificar o quiere saber cómo se usa, puede hacer las consultas ahí, que tenemos varios expertos también colaborando, o si la gente tiene una receta que hizo y la quiere compartir con los demás, la puede publicar ahí. Es un grupo, un espacio de intercambio muy lindo que se formó, que la verdad que están todos invitados a participar, a entrar a chusmear, y nada, ahí también anunciamos cuándo son los talleres suelen ser a la gorra, así que todos se pueden anotar. Pero bueno, como te decía, por estos meses no estamos haciendo. Elena, te agradecemos. Cuando sea, los vamos a publicar ahí. Te agradecemos muchísimo la comunicación y quedamos súper entusiasmados por empezar a investigar y a conocer más de las flores y las plantas silvestres que nos rodean para nuestra alimentación. Bueno, gracias por llamarme. Un abrazo. Dale, chao, un abrazo. Conversábamos con Elena Yakovleva de Las Cuatro Estaciones, Cocina Salvaje, sobre todas las posibilidades que nos ofrecen las plantas que nos rodean para nuestra alimentación, poder ampliar los horizontes y poder darnos cuenta que estamos rodeados de alimento. Seguimos con el repaso de este último disco de Barbie Recanati, El Final de las Cosas, y ahora escuchamos Esta Noche. Yo puedo hacerte sentir mejor y esperar que te quedes conmigo. Sé qué decir para hacerte reír y fingir que pensamos lo mismo. Esta noche, si te quedas. por cielo. Esta noche, esta noche, esta noche. Escucha Primera Maraña, lunes a viernes de 8 a 9 horas. Seguinos en nuestras redes, Twitter, Radionauta FM. Vamos entrando a la recta final de esta primera maraña de día lunes y ya del otro lado del teléfono estamos en comunicación con Pedro Garay, la columna de Política Deportiva. Buenos días, Pedro, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Qué nos trae el deporte para arrancar este invierno? Bueno, tenemos un comienzo de julio interesante en términos de actividades deportivas, ¿no? Hay varias cosas. Tuvimos el fin de semana el primer campeón argentino en césped, en tenis, en 40 años. Arrancó el Tour de Francia. Esta semana es la última semana de la Nations League de vóley. Distintas cosas, ¿no? Julio siempre es un mes bastante central en la actividad deportiva, donde además va a haber varios torneos que van a clasificar a los Juegos Panamericanos que se disputan entre octubre y noviembre de este año en Santiago de Chile. Así que una agenda colmada, pero no tan colmada como la agenda del fulbito nuestro de cada día. El fútbol internacional, el fútbol del hemisferio norte, el fútbol europeo está de vacaciones, está frenado, pero nuestro fútbol continúa y de hecho vamos a tener en las próximas tres fechas fútbol continuado durante 12 días, digamos, una fecha arranca lunes, termina, no, arranca viernes, termina el lunes, pero la siguiente arranca ya martes, ¿no? O sea, hay fecha entre semana y por supuesto que hay, además de fecha entre semana, fecha los dos fines de semana, vamos a tener 12 días de fulbito continuado, justo cuando el resto del mundo está de vacaciones y en un momento. Ahí se nos silencia Pedro. Ahí estamos viendo de hacer la reconexión. ¿Ahí estamos? Perdón, ¿me escuchan? Sí, ahí volvimos. ¿Estabas? ¿Dónde me quedé? Te quedaste en... se toman vacaciones en el hemisferio norte y acá metemos 12 días seguidos de fútbol. Correcto. Tenemos 12 días de fulbito, en Europa están de vacaciones y eso es un tema importante y este es uno de los dos ejes de la columna de hoy porque, bueno, en realidad es pleno mercado de pases, ¿sí? O sea, el fútbol argentino es un fútbol exportador de jugadores y mientras las competencias tanto domésticas como a nivel sudamericano continúan, por ejemplo, Estudiantes de La Plata tiene competencia este mes de julio, tiene repechaje para seguir con vida en la Copa Sudamericana. Bueno, va a tener que ver si vende o no vende jugadores en el mercado internacional, que es justamente el mercado que te permite sobrevivir, ¿no? El mercado que te paga en dólares o en euros, y eso mismo es lo que te permite después que las cuentas cierren en este fútbol siempre al borde de la crisis en Argentina, ¿no? Y esto para los clubes que por lo menos tienen la posibilidad de ganar unos euros en el mercado internacional. Así que lo que revela este calendario son dos cosas a la vez, y de esas dos cosas quería hablar hoy. La primera es, por supuesto, como siempre, la organización totalmente mutante del fútbol argentino de Chiqui Tapia, campeón del mundo, sí, pero también organizador de un torneo de 28 equipos que sobre la marcha, que acaba de decidir que va a haber un solo descenso por tabla directa, digamos, a 7-8 fechas del final del torneo se cambian las reglas de organización del mismo torneo, una vez más, además, porque ya es la enésima vez que se postergan o se modifican los descensos, que parece ser el terror del fútbol argentino, ¿no? Descender parece ser caer a un abismo, un agujero negro, y esto tiene que ver, por supuesto, con una cuestión de dinero, ¿no? Del dinero que ingresa por la televisión, el dinero que puede llegar a ingresar por una potencial televisación de un torneo internacional que uno clasifique también. Por lo tanto, sí, para muchos clubes efectivamente irse al descenso es caer a un agujero negro. Y bueno, eso ha generado que haya tantos equipos en primera y que ya por quinto año consecutivo se sigan postergando los descensos, ¿no? Ahora va a haber descensos, pero bueno, uno menos, y ese anuncio se hizo durante el mismo torneo donde se disputan esos descensos. Eso, digamos, por un lado. Por el otro lado, más allá de que es un calendario mutante que va a obligar a los clubes a vender jugadores mientras están en competencia por las cosas importantes, también lo que dejan claro es que los jugadores no tienen demasiado descanso, ¿no? O sea, en Europa van a tener 2-3 semanas de vacaciones y después van a hacer pretemporada y después van a arrancar la competencia. Parece saludable, o por lo menos más saludable que lo que ocurre en el fútbol argentino. Venimos de un año mundialista, una temporada mundialista donde el calendario se comprimió mucho y se jugaron muchos partidos juntos para que se pueda jugar ese mundial. ¿Se acuerdan que? Sí, perdón, se volvió a ir. Ahí, pero fue un mini segundo. Bueno, no, les decía, es un calendario del 2022-2023 que ya venía de mundial, ¿no? Hubo muy poco descanso para los jugadores, que tuvieron que hacer, en muchos casos, jugar la misma semana que jugaban un partido con su selección en el mundial. Esto, recuerdan que lo comentábamos, no tiene que ver también con la publicidad entre UEFA y FIFA, ninguno quiso relegar lugar en su calendario, y como FIFA metió un mundial en diciembre porque era en Qatar, bueno, nadie hizo nada para que sea más ameno, sea más amena la historia para los deportistas. Pero por lo menos los deportistas del hemisferio norte tienen vacaciones. En Argentina muchos equipos, los que jueguen, por ejemplo, repechaje de Copa Internacional, no van a tener ni siquiera un par de semanas de vacaciones. El torneo argentino termina en agosto, ¿sí? El 5 de agosto, para ser exactos, y en agosto ya están empezando las segundas fases de Libertadores y Sudamericana. Por lo tanto, no va a haber vacaciones para los equipos que estén en segunda fase de Copas Internacionales, y los que tengan repechaje van a tener julio recargado, ¿no? Una vez más en su agenda. No solo van a tener estos días de competencia ininterrumpida, ¿no? O sea, estos 12 días solo con fútbol argentino implica que los clubes juegan 3 días de entrenamiento, descanso, recuperación, muchas veces con un viaje en el medio, y vuelven a jugar. No hay tiempo para nada, y encima tienen calendario internacional que implica un viaje fuera del país, ¿no? Así que agenda cargada, y uno empieza a preguntarse, ¿no? Después, cuando hay tantas lesiones, cuando los jugadores parecen poco frescos, bueno, ¿le echamos la culpa a los preparadores físicos, a los técnicos, o le echamos la culpa a un calendario que les está masticando literalmente las piernas, ¿no? Ese es el segundo punto, ¿no? ¿Cuándo van a descansar nuestros futbolistas? Bueno, no parece haber sido una de las prioridades a la hora de organizar el calendario. Y las dos cosas se mezclan, porque los equipos van a tener que lidiar con este calendario totalmente esquizofrénico, van a tener que intentar de alguna manera que los jugadores no mueran en el transcurso de este mes y medio, donde no van a tener vacaciones y van a tener muchísima competencia, mientras intentan hacer malabares para vender jugadores que les permitan cerrar las cuentas, ¿no? Vender sobre todo al mercado europeo, que es el que está ahora en este momento activo, pero sin desarmar el equipo. Y eso implica para muchos apostar a mantener un plantel pensando en si van a clasificar o no a cuartos de final de una Copa Internacional, y es un sueño que por ahí se acaba en dos partidos. Entonces por ahí uno aguanta, ¿no? Aguanta a ciertos jugadores para pasar de ronda y después no pasa de ronda. Y viceversa. Esta oportunidad está fuera en la Copa. El calendario no parece haber sido armado con las mejores de las intenciones para que el fútbol argentino y continental sea verdaderamente competitivo, ¿no? Sí, en términos de mercado y de televisación, en esto, ¿no? Aprovechar unas vacaciones en Europa y meter mucho fútbol latinoamericano debe dar un buen billete. Sí, claro, claro. O sea, es un momento clave, ¿no? Los mercados europeos son un momento clave para los clubes principales, ¿no? Entonces, si uno quiere a la vez fomentar esa participación en ese mercado, pero también fomentar la planificación de los clubes para que no sea un éxodo masivo, bueno, quizás este calendario no es la mejor idea, ¿no? La verdad es que el calendario termina promoviendo de alguna manera un ataque de desesperación de los clubes que no saben si vender, si no vender, si comprar, si no comprar, si armar, si desarmar. En el medio, no lo mencioné, pero muchísimos contratos, o sea, por lógica, se hacen hasta junio, ¿no? O sea, son contratos de un año o de un año y medio, y cuando es de un año y medio, o de dos años y medio, digo, pero la duración siempre es o redondo, o al año, o al año y medio, ¿no? Cuando es al año y medio se termina el contrato en julio, muchos contratos se terminaron y se están realizando como pequeños contratos de emergencia para terminar la temporada, ¿no? En los clubes, como bueno, que el jugador llegue hasta que el club, hasta donde llegue el club en la Copa Internacional o hasta el final del torneo argentino en algunos casos, pero bueno, es una cosa más para los clubes que tienen que tener en cuenta. Muchos contratos se están terminando, imagínense para un club local estar disputando clasificación a copas del año que viene, que como todo el mundo sabe son un montón de dólares, es decir, se juega también el porvenir económico del club. También a la vez, no, eso en el torneo argentino, a la vez está jugando en torneo internacional, pasar a octavos de final, pasar a cuartos de final, y tiene que estar pensando, primero si compra, segundo si vende, si desarma su equipo, y tercero si renueva a algún jugador que por ahí tiene en el banco, que se le acabe el contrato, pero ver si le renueva unos meses más, porque no vaya a ser que se le lesione. Bueno, toda una manera de planificar que no es lo ideal, ¿no? O sea, la desorganización del fútbol nacional y este exceso de equipos que termina siendo un exceso de partidos de fútbol, no solo es feo porque, qué terrible que haya 28 equipos, sino que termina generando este tipo de descalabros, ¿no? No entra el torneo en el calendario, no entra este torneo en el calendario, que además tiene una Copa Argentina en el medio también para los equipos que no tienen copas internacionales. Es demasiado grande, es demasiado largo y está mal organizado, porque de última, si se quisiera organizar un torneo así, no se lo debería meter, quizás, ¿no? Un torneo de 28 equipos, no se lo debería meter en 5 meses de duración. Se debería apuntar a que sea un poquito de mayor largo aliento. Sí, seguimos en lo mismo, ¿no? Venimos ya discutiéndolo, como el fútbol claramente es un negocio, no es algo que sorprenda, pero que cada vez explota más esa beta, y como el deporte en Argentina se concentra es una mesa como de una sola pata, intentando explotar al fútbol en lo más que se pueda. Sí, sí, el deporte, la cultura deportiva argentina es solo futbolística, y para el fútbol, lo único que importa para el fútbol argentino es Europa, ¿no? O sea, estamos en un momento, sí, de una cultura deportiva impuesta, ¿no? Por los poderes del hemisferio norte. Hoy en día es lo que toca, por eso decía, para empezar a blindar al fútbol argentino también hay que organizar un torneo coherente que permita otra planificación para los clubes, y por ejemplo, si uno quisiera de alguna manera evitar que los clubes vendan tanto Europa, bueno, una manera sería apuesten a las copas internacionales. Para que apuesten a las copas internacionales, los tenés que dejar respirar. Son planteles, no son los planteles de Europa que tienen 40 jugadores de elite, son planteles que de 30 jugadores con 10 juveniles, los del fútbol argentino. Entonces, si vos encima les metés un calendario donde juegan cada 3 días, bueno, lo vas quemando ese plantel, lo vas obligando muchas veces a poner juveniles por lesiones, a ponerle juveniles que no están listos, a armar planteles quizás demasiado grandes para lo que pueden soportar las finanzas del club. Un montón de cuestiones que con un torneo bien organizado por lo menos permitiría intentar en algún aspecto blindar al futbolista, ¿no? Evitar la venta desesperada, evitar la compra desesperada, evitar los problemas financieros habituales. Bueno, esto digo, está todo conectado, ¿no? No es nada más quejarnos porque hay 28 equipos, ¿no? Uy, qué mal que este equipo, este tendría que estar. Eso es una cuestión como más estética, ¿no? O de pánico estético. Acá lo que está pasando es que la propia desorganización del fútbol argentino está conspirando contra lo que muchas veces todo el mundo no se llena la boca hablando, que es intentar hacer crecer el fútbol argentino y dejar, intentar dejar de que sea solamente un fútbol para vender jugadores. Pedro, te agradecemos muchísimo la comunicación y, como siempre, los debates en torno al deporte. Bueno, un placer. Un abrazo para todos allá. Nos encontramos la semana que viene. Llegamos al final de esta primera maraña de lunes, primera maraña de julio. Agradecemos a quienes hacemos posible este programa. En la operación técnica, Saba Yulma, el equipo de producción de Pulso Noticias, Walter Amorio, Ramiro Laterza, Lautaro Castro, Pedro Garay en la columna deportiva, a Tefa por el mensajito ahí preguntando por del diente de león. Nos llega también mensaje de Abril, dice que la noticia del policía robado augura un gran mes y nos recuerda que Jujuy sigue prendido fuego en contra de la reforma de Morales. El polaco desde Necochea me dice feliz día del locutor. No sé si entraría como locutor, me toca estar de este lado del micrófono, pero creo que para eso se estudia, cosa que claramente no he hecho. Pero bueno, se agradece el saludo, obviamente. También Andrea Reina nos felicita por la selección de la música de hoy, que quedó, decimos y repetimos, fue la Chini la que hizo esta selección de Barbie Recanati para repasar este último disco, El Final de las Cosas, y nos vamos con Arte, Arte, Arte. Chau, hasta mañana. Nunca coincidimos en nada esencial. Lo que digas siempre, lo que digo siempre va a estar mal. No te voy a mentir, para mí vos sos de manual. Lo que digas siempre, lo que digo siempre va a estar mal. Los días que se van son más cortos. Cada vez puedo menos todo. que sepan son más cortos. Radionauta, la certeza de una piedra en el aire.